En la 88.5 FM Radio Quimche Mapu presentamos el programa de conversación y análisis de los temas locales, de los temas de interés comunal, regional y nacional. A continuación te dejamos en Voces de la Gente. Bienvenidos. Auditores de la 88.5 Radio Quimche Mapu, estamos a esta hora de la mañana, hoy día sábado 21 de noviembre de 2015, cuando ya son las 11 de la mañana, 54 minutos, en el programa Voces de la Gente. Contarles a todas las auditores y auditores de la radio que este programa sale gracias al financiamiento del proyecto que tenemos acá en nuestra radio de Fondo de Medios. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con dirigentes de comunidad, también parte de la escuela de Lumaco, la escuela Rucaclén. Y bueno, precisamente en estos instantes tenemos aquí a Susana Acompañante, dirigente también de la comunidad y apoderada de la escuela Rucaclén de Lumaco. Está también acompañándonos don Robinson Millalef, don Oscar Millalef también y Patricia Huanquil. Todos ellos tienen una inserción, un trabajo que han estado también desarrollando desde hace ya bastante tiempo en la escuela, y tenemos la oportunidad de estar con ellos en nuestra radio para que también ustedes como auditores y auditoras conozcan de alguna forma el trabajo que ellos están desarrollando. Así que vamos a conversar, vamos a compartir con algo de música, vamos a hacer el tema, una conversación bastante lúdica en torno a los temas que ellos están desarrollando ahí en el territorio, en su escuela principalmente, para conocer su proceso, su trabajo que ellos están llevando adelante en el contexto también de lo que tiene que ver un poco con la instalación de un proyecto educativo propio. Es una iniciativa que en cierta medida se ha ido desarrollando, se ha ido conversando. Evidentemente que esto es parte de un trabajo, de un proceso, como bien decíamos, y corresponde que efectivamente los papás y las mamás, los alumnos, las alumnas estén también en conocimiento de cómo hoy día se está llevando adelante esta iniciativa, tanto en la escuela Rucaclén de Lumaco y también el trabajo que estamos desarrollando aquí en la escuela de Puquiñe. Claro que sí. Entonces, la apuesta es, en cierta medida, involucrarse, ir conversando todas estas iniciativas que se están llevando adelante, todas las cosas que están sucediendo dentro de la escuela y ese tesoro que tenemos tan importante como son los alumnos y alumnas, los niños, las niñas, nuestros hijos e hijas, que son parte también de lo que es el trabajo que se tiene que desarrollar en el territorio. Así que vamos a partir enseguida con las personas que nos están acompañando a esta hora de la mañana. Así que vamos a darle el espacio ahí para que se presenten a don Robinson Millalef. Bienvenido, Robinson. ¿Cómo estás? Acercarse lo más que se pueda al micrófono, por favor. Muchas gracias. Un saludo entonces para todas las personas, a todas y todos los que en este momento están sintonizando esta radio. Efectivamente, hoy día estamos acá para conversar sobre los alcances de lo que hemos hecho hasta el momento en torno al tema educación. Más allá de la escuela, ¿cierto? Lo que queremos hablar también es en educación y todos los aspectos que implica. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque la educación nos afecta a todas las personas. Por mucho tiempo, ¿cierto?, se ha dicho que uno de los instrumentos para el desarrollo de las personas, de las familias, el desarrollo de las sociedades, tiene que ver con su acceso a la educación. Entonces, hasta el momento, nosotros, ¿cierto?, hemos sido más que nada unos actores que estamos presenciando de la forma como se hace educación en Chile, y no estamos involucrados, ¿cierto?, en cómo nuestros hijos están aprendiendo. Nosotros hemos dado pasos importantes en ese sentido, ya porque, como digo, el tema educación es más allá de la escuela. Nos planteamos también con la relación que tenemos con nuestra familia, la relación también dentro del grupo social o entorno social en el que estamos, y también la vinculación con el territorio. Robinson, antes de profundizar en ese aspecto, sería bueno que tal vez le demos una ronda de presentación. Ahí está con nosotros también Susana Acompañante, para ir avanzando para ir avanzando en lo que son los aspectos más relevantes, porque el tiempo también nos aprieta un poco el trabajo que estamos desarrollando. Así que bienvenida, Susana, a la radio, y cuéntanos. Ya. Gracias, Carlos. Primero que todo, cierto, quisiera agradecer a la radio Quimchimapo el habernos acogido a la solicitud que enviamos desde la comunidad para venir a dar a conocer nuestra propuesta educativa para este año 2016. Como decías tú, yo soy Susana Compayante, integrante de la comunidad indígena. También trabajo como educadora tradicional en la escuela. Y la verdad es que últimamente he estado participando de este proceso que estamos llevando como comunidad para llevar a cabo este proyecto educativo que vamos a conversar dentro de los siguientes meses. Así es. También nos acompaña Óscar Millalev. Él es también parte del territorio, él es estudiante de pedagogía, entiendo. Y bueno, él también ha desarrollado un trabajo aquí. Y bueno, una característica principal de Óscar es que dentro de todas las de todo el aprendizaje que se ha ido desarrollando, Óscar Millalev es hablante en mapuzungún, así que a mí me gustaría, Óscar, igual que nos presentemos, que también el territorio conozca tu conocimiento, tu kimun, como decimos, y te presentes en mapuzungún. Gracias, Felei. Mari Mari Compu Peñi, Pu Lamien, Alcutulut Fachi Radio, Quinche Mapu Piñelu, Fallante, Shalipain Tuachi Radio, Muleita Kinyan Echam, Echam Kapain Chumechi, Kimel Tuain Tain Kimun, Po Chikiche, Mulelo Tain Chukin Mapu. Bueno, un saludo general a todos los que están sintonizando en esta hora la radio Quinche Mapu. Agradecer también acá por habernos dado, ¿no es cierto?, la oportunidad de venir acá a conversar en torno al tema de educación, que es un tema que nos atañe a todos. Y bueno, esperemos que todo lo que hemos trabajado también vaya teniendo buenos frutos. Bien, gracias, Felei, Peñi, Óscar. También está la Lamien Patricia Huenquil, quien nos está acompañando en esta oportunidad. Ella también ha sido parte del Centro de Padres de acá en la Escuela de Puquiño y hoy día está en Lumaco. Así que bienvenida, Lamien, aquí a la radio Quimche Mapu. Y trata de acercarse lo que más se pueda al micrófono, por favor, para poder salir limpiecitos con el. Porque este programa después lo vamos a subir a www.radioquimchemapu.cl. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy apoderada del Colegio Rucaclén de Lumaco. Y bueno, en este minuto, gracias a la radio por recibirnos y a la vez para así nosotros poder presentar nuestra propuesta educativa. Bien, vamos a partir. Bueno, tal como planteaba Robinson, hoy día hay una iniciativa que se está desarrollando y yo creo que se ha ido tomando conciencia en relación al tema de la educación en los territorios, así que pedirle disculpa a Robinson que lo hayamos cortado un poco, pero efectivamente lo que tú estás diciendo hace mucho sentido en respecto a que efectivamente la educación hoy día debe ser la parte, un eje fundamental dentro de los territorios, y es por eso que hoy día ustedes han estado pidiendo el espacio en la radio para poder conversar sobre el tema, que es lo que ustedes están haciendo. Y bueno, quedamos ahí cuando tú dices, bueno, nosotros hemos hecho estamos haciendo un aporte importante, estamos insertándonos dentro de lo que tiene que ver un poco con desarrollar una propuesta que propia en el territorio y para poder rescatar la escuela. Un poco esa es la línea, el desarrollo que se tiene que generar con el tema de educación. Así que profundicemos un poco en eso, Robinson. Tú también tienes experiencia en el tema educacional, has estado realizando clases también. Tú eres un profesional del área de la construcción y hoy día estás involucrado también en poder enseñar. Así que vamos con eso y para poder un poco ir insertándonos a la conversación que nos interesa hoy día y que conozcamos la experiencia que ustedes están desarrollando en la Escuela Rucaclén. Sí, bien, como tú dices, en cierto modo todos los que estamos acá estamos vinculados estrechamente con el tema de educación. Si bien yo estudié ingeniería en construcción, pero hoy día aparte del desempeño de ese oficio, de esa profesión, estoy haciendo clases hace como 3 años. Por lo tanto, lo que tenga que ver con educación a mí me llena. Volviendo al tema entonces, decía que todos estamos involucrados en cierto modo con el tema de educación, porque ya tenemos hijos estudiando, tenemos hermanos menores estudiando, ya, nuestros papás estudiaron, nosotros estudiamos. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, toda la familia lo único que quiere, ¿cierto?, es que su hijo tenga buena educación. Esa es como la mejor herencia que los padres les pueden dejar a su hijo, una buena educación. Pero cuando nosotros pretendemos pensar qué es buena educación, en realidad quedamos cortos en el debate. Lo que hacemos en definitiva, le entregamos esa responsabilidad a los colegios, ¿ya? Y nosotros nos desprendemos de esa responsabilidad, y finalmente va a depender de la voluntad del colegio, la voluntad del director o el proyecto educativo que existe en el colegio. Va a depender estrechamente de eso, si nuestros hijos van a tener una buena educación o no. Por lo tanto, cuando nosotros queremos dar un paso más allá, involucrarnos, ¿cierto?, de qué forma debiese ser la educación, yo creo que es un paso muy importante, y a la vez también va en directa relación, ¿cierto?, con lo que planteaba adelante, que lo único que queremos es que nuestros hijos tengan mejores índices, ya sea en las pruebas estandarizadas, que sean mejores personas, y que el acceso a la universidad también pueda ser una alternativa real. Pero para eso nosotros tenemos que estar involucrados, ¿cierto?, dentro de lo que es el proyecto educativo, porque hasta el momento en Chile la educación es muy desigual, las posibilidades que sectores vulnerables, sectores populares puedan entrar a la universidad es muy bajo hoy día, ¿cierto? Por lo tanto, se está proyectando una sociedad que es desigual, porque el acceso a buena educación hoy día en Chile no existe. Por lo tanto, si nosotros como apoderados, ¿cierto?, como ciudadanos, no nos organizamos en torno a ese tema, yo creo que es muy difícil que desde afuera, ¿cierto?, a través de las reformas estructurales que se están haciendo, es muy difícil que eso llegue acá a nuestro sector, en zonas que son más rurales. Por tanto, en la conversa vamos a ir dando datos más como más certeros, ¿cierto?, de lo que se está haciendo ahora, pero más o menos el fundamento del por qué nosotros estamos presentando ese proyecto es eso, ¿cierto? La herencia, la educación, ¿cierto?, como una herencia cultural para nuestros hijos. Susana, mira, algunos datos, como bien decía Robinson, ¿cuántos niños y niñas hay en total en la escuela Ruca Clen hoy día? Actualmente hay 20 niños en la escuela Ruca Clen. Ya. Y ustedes están, bien decías que se está llevando adelante un trabajo desde hace ya tiempo, y sería importante que los auditores y auditoras conozcan qué es lo que hoy día se está haciendo también en la escuela, así, cuál es la propuesta educativa que tiene hoy día instalada, lo que se está haciendo, y si es que ustedes están conformes con esa propuesta, porque claramente esa es una de las cosas que muchos de los papás también, dentro de lo que es el contexto de la recuperación de las escuelas, hoy día ha tenido un alejamiento con la matrícula que tenemos y todo ese tipo de cosas. Correcto. Mira, yo quisiera contar un poco de la historia de por qué nosotros nos agrupamos y estamos actualmente trabajando. Más o menos en el mes de junio, julio, cuando se nos informa de que los profesores que están en el colegio actualmente, Ruca Clen de Lumaco, iban a jubilar, nosotros dijimos, esta es la oportunidad para nosotros también insertarnos y tomar el tema de educación. Fue así como nos empezamos a juntar en la comunidad y empezamos a plantear cosas. Uno de los primeros desafíos fue el poder lograr, cierto, que se contraten profesores nuevos. Esto sin desmerecer a los profesores que ya tienen una trayectoria, pero nos hemos dado cuenta que un profesor con más de 10 años de servicio está cansado. Entonces, desde allí nosotros empezamos a plantear que queríamos, por un lado, cierto, considerando que nuestro Lamien acá, Oscar Miguel, está estudiando pedagogía, está ya por terminar, quisimos que él se hiciera cargo de nuestro colegio, y por otro lado se nos da la posibilidad de que también se contrate a un segundo profesor. Entonces ahí hicimos nosotros un hincapié en que este segundo profesor no sea un profesor ya que venga a jubilar acá, porque siendo realista, eso es lo que está pasando con las escuelas rurales. O sea, desde el DAEM, ¿cierto?, mandan a los profesores que les falta pocos años de servicio y los mandan prácticamente a jubilar a las escuelas rurales. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros queremos contratar a dos profesores nuevos, que vengan con todas las ganas, ¿cierto?, de trabajar, insisto, sin desmerecer el trabajo que hacen los demás profesores, pero para empezar a darle un plus diferente a lo que es el tema educacional, planteamos esto, y afortunadamente se nos está dando bien. O sea, hoy nosotros podemos decir con propiedad, ¿cierto?, que a partir del marzo del año 2016 vamos a contar con dos profesores en la Escuela Ruca Clen de Lumaco, dos profesores nuevos, y que por un lado vayan a fomentar enormemente lo que es el proyecto educativo, y también sin dejar de lado la interculturalidad, que se ha estado dando pinceladas últimamente desde el año 1996 en adelante, pero que no ha sido muy efectivo, no pasa más allá, ¿cierto?, de que se desarrollen una o dos horas de lengua indígena en la sala de clases, queremos que con estos profesores, que por un lado se exige que sean hablantes mapuzungún, también se levante más el tema intercultural. Esto no significa, yo quisiera dejar bien claro, no significa, cierto, que los niños vayan a ser todos mapuchistas, o todos vayan a tener que ir a Guillatún, o todos tengan que participar obligatoriamente de las actividades culturales, sino que simplemente es darle cobertura a lo que es la identidad cultural, que hace mucha falta en el territorio. Eso es, principalmente. Exacto. Bueno, Oscar o Patricia, como quieran ustedes intercalar ahí la conversación, pero me gustaría plantear a ustedes hoy día, ¿cómo ven la educación en el territorio? ¿O la ven todavía con esta mirada que tiene el Estado, que tiene el propio municipio, de desarrollar una propuesta que es estandarizada en todos los colegios? Porque es un poco lo que sucede hoy día. Hoy día se está llevando un modelo educacional que en la práctica, digamos, lo que se motiva principalmente es que las personas, las niñas, los niños aprendan a leer y a escribir y aprenden a sumar y a restar. Un poco esa es la mirada. Y en la práctica también hay otros elementos de aprendizaje que también se puede aprender lo mismo, que es un proceso más largo tal vez, pero se busca eso, que ojalá el niño dentro de los 6 primeros meses aprenda a leer, y eso un poco estamos todos metidos en esa línea. ¿Ustedes están de acuerdo con esa apuesta? ¿Qué es lo que están planteando ustedes como modelo cuando plantean, es decir, fortalecer el proyecto educativo? ¿Eso implica seguir haciendo lo mismo que ha estado replicando el municipio o el Ministerio de Educación, por ejemplo? Bueno, yo creo que no, pues yo creo que nosotros en el fondo, con esta propuesta que tenemos, queremos lograr algún cambio. O sea, de eso se trata. Tanto centro de padres como comunidad, nos hemos involucrado en el tema de educación precisamente para que hayan cambios. cambios educativos en el sentido cultural y en el sentido educacional, en el fondo. Ustedes, por ejemplo, para ser más concreto todavía, bien decía Susana que no hay que desmerecer el trabajo que han estado haciendo los profesores y que todo el aporte que ellos han desarrollado, pero por ejemplo, en algo muy concreto, ¿qué no les gusta hoy día a ustedes de lo que se está desarrollando en la escuela Rucaclén, por ejemplo? Bueno, nosotros, yo creo que la educación que hoy en día se está dando es como muy básica, pues, o sea, no va más allá de que el profesor vaya a la escuela y en el fondo hace lo que tiene que hacer, pero sin ninguna motivación, en el fondo. Entonces, y eso uno lo percibe en los niños, y esto va también de la mano con, en este caso, con los papás también, porque ahora nosotros, por ejemplo, como centro de padres, nos estamos involucrando más en el tema con los niños, la educación, y uno se va dando cuenta de la educación que hoy en día están teniendo, que es muy básica. Ya. Oscar, desde la perspectiva que tú observas la educación y cómo se está desarrollando el trabajo en el aula, o sea, perdón, en la academia, porque la academia también tiene una forma de ver y de plantear el tema de la educación, pero ¿cómo hoy día es tu análisis respecto de cómo se está desarrollando la educación aquí en el territorio, con este modelo que viene instalado desde el propio municipio? El municipio administra los recursos, el Ministerio de Educación hace lineamiento de los contenidos que se deben entregar. ¿Cómo lo observas tú desde la mirada que tienes? Bueno, comenzando desde que la administración está a cargo del municipio. Entonces, inmediatamente, por un lado, hay ventaja y desventaja. En este caso, desde la desventaja es de que todos los recursos llegan a los DAEM, y los DAEM son los que disponen de las plata, en este caso, para los colegios rurales. Entonces, todo lo que tiene que ver muchas veces con capacitación o con asesoramiento educativo hacia los niños que están en las escuelas rurales, muchas veces no se da porque los recursos no son directamente administrados por el establecimiento. Y eso también hace de que muchas veces la escuela a cargo del municipio también no tengan un mayor rendimiento en los estudiantes. Es por eso que en la actualidad muchas familias, muchos padres envían a sus hijos a escuelas particulares en donde son los sostenedores, ¿no es cierto?, los que manejan los recursos, y son ellos en estos casos cuando ven algún problema educativo dentro de la escuela, como ellos tienen los recursos también van en mejoras inmediatas. Entonces, es por eso que nosotros, en este caso, allá en la comunidad de Lumaco, estamos trabajando un perfil nuevo, en este caso, en la escuela, para ir en mejora del sistema educativo de los niños, porque nos hemos dado cuenta en las últimas décadas, acá no solamente en el territorio, sino que esto a nivel, podríamos decir, nacional, según los últimos índices, la educación en los sectores rurales ha sido muy bajísima en comparación a los sectores urbanos. Esto se visualiza con los resultados del CIMSE. La prueba CIMSE, si bien es una prueba bien estandarizada, pero por un lado también los resultados que han indicado últimamente, y los estudiantes de origen mapuche son los que han tenido los índices más bajos, en este caso en las regiones de la Araucanía y la región de los Ríos. ¿Tú consideras que el CIMSE es un buen medidor hoy día para la educación? Es que lo que pasa es que el CIMSE es como una prueba totalmente estandarizada y en este caso no ve los patrones culturales de la familia. En este caso el CIMSE mide a todos por igual. Y en este caso no se focaliza, por ejemplo, en medir a los estudiantes que pertenecen a pueblos originarios, en este caso como nosotros los mapuches, los estudiantes, o sea, el CIMSE no toma en cuenta en este caso el aspecto cultural. Que en este caso eso de alguna forma igual afecta a los estudiantes que están en sectores rurales. O sea, el CIMSE viene descontextualizado, completamente descontextualizado para las escuelas rurales. Entonces, algo también que hay que trabajar. Ahora, el diagnóstico parece que está casi medianamente claro en lo que está sucediendo dentro del territorio respecto de la calidad de la educación que se entrega. Y seguramente... también esto, como bien decía Patricia, el tema de los apoderados, ¿cómo se observa ahí hoy día en el territorio la resistencia que puede provocar? Porque efectivamente da la sensación de que hay mucha resistencia que estos cambios se puedan producir al interior de los colegios. Es decir, por un lado se plantea y se ve un poco una amenaza cuando se plantea un poco el tema del cambio y colocar profesores nuevos que tengan elementos motivacionales importantes, que tengan compromiso. Hoy día, ¿cómo también observan esa realidad también en el entorno de los papás? Algo mencionaba Patricia, es decir, los padres también tienen un compromiso importante respecto a este tema, dado que efectivamente son ellos los que finalmente tienen que colocar a sus hijos en la escuela, de lo contrario toman a sus hijos, y eso está ocurriendo en el territorio. Tenemos aquí por lo menos un 30% de niños que se están yendo a colegios que son particular subvencionados, que no son del municipio, y que ustedes lo pueden observar, en la mañana pasan los furgones y todo ese tema. Entonces, hoy día, ¿cómo ese compromiso lo observan ustedes de parte de los papás? Mira, nosotros en la comunidad, yo puedo hablar con propiedad de la comunidad, solamente no desconozco un poco cómo se está trabajando en las comunidades aledañas, pero nosotros dentro de nuestro trabajo involucramos también mucho a los papás, dándole a conocer, cierto, de que la educación no depende solo de la escuela. Eso es un eslogan que se ha estado transmitiendo, la educación se sabe que parte en casa, pero tenemos que sacar de la mente de los papás de que llegando a primero básico entregamos al niño al colegio y lo dejamos ahí. Nosotros motivamos a los papás a que ellos son los principales actores en este caso de cómo va el rendimiento del niño. O sea, cómo yo como papá, cuando mi niño llega a la tarde, me preocupo: hijo, ¿tienes tarea? Hijo, ¿qué aprendiste hoy día? ¿Cómo? O sea, esas cosas nosotros le estamos motivando a nuestros padres y apoderados a que también se involucren, porque esa ha sido también una de las desventajas, lamentablemente, cierto, quizás sea por un tema de trabajo o por un tema por así decirlo, de herencia. En las comunidades rurales se ve poco el incentivo de los padres hacia el apoyo de los niños. Entonces nosotros queremos revertir eso y estamos trabajando en que nuestros padres también se involucren, de tal manera, cierto, de que se llegue a que la educación es compartida. No podemos hoy día descansar en que entregamos al niño a la escuela, y allá tiene que aprender todo. No, la educación tiene que ser una cosa simétrica, o sea, tanto los papás como los profesores son los encargados, cierto, de que el niño salga adelante, en el fondo. Claro. Bien, estimados auditores, estamos en el programa Voces de la Gente. Vamos a continuar la conversación en la segunda parte, porque seguramente también hay una apreciación respecto de cómo se presenta este modelo o este proyecto educativo, que es una fase de inicio, que es una instancia que tiene que ver un poco con rescatar las escuelas que están instaladas dentro de los territorios, y que es un poco también tiene que ver en la discusión de cómo también la comunidad, cómo los papás, las mamás, los que somos parte de la comunidad educativa, observan que estos cambios son necesarios. Y a veces se observa que efectivamente cuando se plantean estas iniciativas de cambio hay mucha resistencia también de los propios papás, que no quieren avanzar en este proceso que es tan importante, como bien lo decían. Y bueno, después le voy a dejar plantear la pregunta a Robinson, porque él también ha tenido una participación desde la mirada de la educación, que se está entregando desde las escuelas subvencionadas, particular subvencionadas. Entonces, tal vez ahí hay un elemento importante que deba ser compartido, en el sentido de que, ¿qué es lo que están planteando ellos? Que nosotros tal vez no tenemos, que el territorio también carece. ¿Dónde está el punto, a lo mejor, de quiebre frente a eso? Vamos a ir a un tema musical con Los Prisioneros. Este tema se llama El Baile de los que Sobran, y volvemos un ratito más al programa Voces de la Gente, aquí en la 88.5 Radio Quimche Mapu. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. ¡Únanse al baile de los que sobran! Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros, y dejaron a mis amigos pateando perras. La la la. Bien, estimados auditores de la 88.5, estamos en el programa Voces de la Gente, hoy día 21 de noviembre del 2015, y tenemos invitado en esta oportunidad a nuestros estudios a Susana Compayante, Robinson Millalef, Oscar Millalef y Patricia Guanquil. Ellos son parte de la comunidad y también parte de la comunidad educativa. Y bueno, hoy día nos están conversando, estamos hablando y dialogando, debatiendo sobre el tema de la educación en el territorio. Ellos están impulsando una propuesta que tiene que ver con el rescate y la recuperación de la escuela, insertando elementos como un proyecto educativo propio, situación que hoy día aún hay, como bien podríamos decir, hay bastante paño todavía que cortar, porque bueno, estamos en un proceso de reforma educacional. Las escuelas municipalizadas tienen aproximadamente 3-4 años para que pasen al sistema centralizado. Ya los DAEM van a desaparecer, pero va a haber una administración directa que va a estar en algún punto de la región, y eso es un poco la línea que se va a desarrollar en todo el país, donde la desmunicipalización hoy día la tenemos ya, digamos. Es decir, ahora es la decisión, es la importancia que se puede tomar, es un tema que puede también permitir una oportunidad para que los territorios hagan cargo de las escuelas con una administración propia, donde efectivamente hoy día hagamos hincapié en que efectivamente un modelo de educación que sea único y que sea del territorio podría ser en este caso el punto central para poder avanzar hacia allá. Porque uno de los reclamos más importantes que tienen los papás es respecto de que en las escuelas como las nuestras siempre se discute el tema de la calidad. Tema que aún es discutible, porque hay que estar adentro para darse cuenta que efectivamente hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero todo va a depender del esfuerzo que hagamos todos. Y a veces estamos mirando desde afuera esta situación, mandamos nuestros hijos, mandan a los hijos a otros colegios, y es más fácil hacer eso. Es mucho más fácil, y no comprometerse con este proceso de cambio que es necesario que se haga, porque efectivamente lo que tenemos, la enseñanza, el pilar fundamental de una sociedad, de una familia, etcétera. Bueno, le dejamos lanzada la pregunta a Robinson respecto que él ha sido también... ha estado trabajando en la escuela particular subvencionada, y tal vez sería importante y bueno conocer, Robinson, ¿qué es lo que observas tú ahí que nos está dando hoy día en las escuelas como las nuestras? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué observas tú? Que a lo mejor esa es la clave tal vez para un poco avanzar en un proyecto educativo propio. Bien, antes de contestar esa interrogante, yo que quería decir algo, porque muchas veces cuando a nuestros hijos le va mal en el colegio, cierto, cuando los rendimientos son bajos, lo primero que dicen los papás es que los profes son malos, ¿ya? Yo creo que eso, en la medida que nosotros estamos involucrados con el sistema educativo, nos damos cuenta del enorme sacrificio que hacen los profesores, y muchas veces, cierto, nuestros hijos no les va bien, no responde solamente a eso. La carga laboral con que trabajan los profesores, el agobio, ¿cierto? Ellos tienen 44 horas, las 44 horas están en el aula, no tienen tiempo para realizar las pruebas, preparar material didáctico para los estudiantes, el profesor está enfrentado todos los días a 30, 40 alumnos, donde tiene que, aparte de enseñar, ¿cierto?, tiene que sacarle punta al lápiz, tiene que ser psicólogo, tiene que ser papá por ese momento. Por lo tanto, el trabajo, ¿cierto?, es súper estresante. Yo llevo 3 años trabajando como profesor y lo puedo ver en el resto de los profesores. Después, como dices, después de 5 años, 10 años, ya están todos medio enfermos, porque el sistema, la estructura, como está hoy día planteado el sistema educacional, está así. Con respecto a lo que tú planteabas sobre la educación, ¿cierto?, que administraba los municipios y la particular subvencionada, yo creo que más allá de esa que diferencia, lo que existe hoy día en Chile es educación para ricos y educación para pobres. Los índices, ¿cierto?, de los resultados que tienen los colegios particulares y los municipales, la mayoría son bajos, son muy similares. En cambio, ¿cierto?, si nosotros hacemos la diferencia entre la educación para sectores vulnerables, sectores populares, ¿cierto?, en realidad ahí estamos todos casi dentro del mismo saco. Pero muy por otro lado, ¿cierto?, está la educación para sectores muy particulares, sectores con mucho dinero, donde las matrículas, ¿cierto?, o el arancel sobre los 500.000 pesos al mes. Cuestión que ninguna familia puede sostener hoy día, porque el sueldo base hoy día, ¿cuánto es? 250, 247, por ahí. Por lo tanto, un arancel de 500.000 pesos mensuales, ¿cierto?, no lo puede sostener el 80%, 90% de las familias que viven en Chile. Particularmente donde yo estoy trabajando, creo que una de las ventajas puede ser el tema de la infraestructura, la implementación, pero tiene que ver también con toda esta mafia que existe atrás del sistema educativo en Chile, donde las empresas, ¿cierto?, que hoy día una forma de ellos de bajar los impuestos, ¿cierto?, que tienen que pagar al país, ellos tienen una ley también de donde donan parte de sus utilidades a este tipo de proyectos. Gran parte de la infraestructura de los liceos particulares mencionados, no todos por supuesto, pero gran parte de ellos, ¿cierto?, los grandes, están, ¿cierto?, financiados por esta, por estos grupos que tienen mucha plata, mucho poder, y que son estos mismos grupos también que están generando el desastre ambiental a través de sus actividades que producen dentro del mismo el territorio. Por lo tanto, yo, más allá de hacer como la diferencia entre subvencionados o los colegios municipales, lo que existe acá en Chile es una educación pensada, ¿cierto?, estructurada desde el Estado, que hoy día se reafirma con la Constitución que se realizó bajo la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, existe un modelo que hoy día a nuestros hijos le están dando solamente educación para que sean buenos obreros el día de mañana, pero no para que sean actores relevantes, ¿cierto?, en la construcción de una sociedad. Por lo tanto, lo que se plantea en Lumaco hoy día a los apoderados, ¿cierto?, más allá de un riesgo que pueda existir, es súper importante esta educación más contextualizada, considerando aspectos que son culturales o aspectos del territorio. ¿Por qué? Porque para su hijo el día de mañana pueda entender, por ejemplo, cómo se hace alguna operación en matemática, si el profesor es del territorio, él le puede dar un ejemplo que sea más cercano a él. Por ejemplo, mírame la distancia del colegio al cementerio, por ejemplo, cuestiones así. Entonces, cuando un profesor viene desde afuera que no conoce el territorio, es muy difícil que baje esos contenidos que están en el programa, ¿cierto? Y para que al niño le pueda hacer sentido. ¿Cuándo le hace sentido a su hijo el conocimiento? Cuando él ve que puede aplicar ese conocimiento a su entorno más cercano, ¿ya? Por lo mismo, nosotros, ¿cierto?, que el Oscar esté el otro año trabajando en el colegio, para nosotros es un plus, es una ventaja. Y todos los cambios que se vienen al incorporar profesores intercultural, también los apoderados debiesen verlo como una ventaja. El trabajo que desarrollan, ¿cierto?, los promotores culturales dentro del colegio es una ventaja, porque existen estudios hoy día que si el estudiante aprende dos idiomas desde chico, la posibilidad, ¿cierto?, que aprenda un tercer, un cuarto idioma son mucho más reales, o la posibilidad de abrir el conocimiento sabiendo dos idiomas son mucho más reales. La educación, ¿cómo aprende el niño hoy día? Vuelvo a reiterar, es con la contextualización del conocimiento. El ministerio hoy día, ¿qué pasa? Nos entrega un libro, ¿cierto?, que nos impone desde Arica hasta Punta Arenas con los mismos contenidos. Las unidades, por ejemplo, de repente yo reviso las unidades de los estudiantes, donde dice ya, vamos a ir al supermercado, cuando nuestros estudiantes ni siquiera nunca han ido a un supermercado. O cuando ven el tema como indígena, dibujan una ruca, dibujan los perros, dibujan el chancho, dibujan todo dentro de la ruca. Por lo tanto, existe una ignorancia frente a esa situación. Por lo tanto, contextualizar el conocimiento hoy día es la clave para que su hijo, ¿cierto?, tenga buenos resultados y pueda salir adelante, pueda llegar a la universidad, que en definitiva todo padre quiere. Si uno le pregunta a su papá qué es lo que quiere su hijo, ojalá puedan llegar lo más alto que ellos, que puedan seguir estudiando. Por lo tanto, hoy día esa alternativa va a estar dentro del territorio. Bueno, parece igual que dentro de esta idea de proyecto educativo propio, el elemento también esencial es el rescate de la lengua. Así que, Susana, tú eres educadora tradicional y cómo, ¿qué nivel de avance se ve en esa línea hoy día dentro de las escuelas como las nuestras? Que lo que está sucediendo dentro del territorio es un elemento positivo, evidentemente, por ser la escuela, mayoritariamente los alumnos y alumnas que asisten a esa escuela son familias, niños y niñas mapuche. El nivel de avance en el rescate de la lengua, ¿es significativo para este proyecto educativo? Por supuesto que sí, pero igual dejar en claro, cierto, que en estos años en que se está dando este programa de educación intercultural bilingüe, no apunta solamente al rescate de la lengua, sino que también al fortalecimiento de la identidad. Y yo en lo personal puedo decir, cierto, que no soy hablante al 100%, entonces mi trabajo se enfoca en fortalecer la identidad de los niños, y eso se ve reflejado en los niños que salen allá, al menos en la escuela Roque Clan de Lumaco. Si bien es cierto, no han tenido un avance significativo en la lengua, pero sí hay un manejo básico del mapuzungún, pero por sobre todo, y lo que a mí me enorgullece enormemente, es que ellos salen muy fortalecidos en su tema identitario. O sea, ellos cuando se van a otro colegio no sienten la vergüenza que sentimos quizás nosotros cuando tuvimos que salir de la escuela rural a enfrentarnos a las escuelas urbanas. Se hace vergüenza, chuta, soy mapuche, o miren, allá va la India. No, estos niños salen con un fortalecimiento enorme, y eso es lo que los papás también perciben y están contentos por eso. Ahora también decir de que en nuestro sector el fuerte que tenemos es que aún se conservan hablantes. Entonces, cuando en la escuela se le enseña a los niños mapuzungún, uno se da cuenta de qué familia realmente también le apoya en ese aspecto a su hijo, y también se involucran en este sentido, ¿cierto? En la casa hay un incentivo de que el niño hable mapuzungún. Entonces, eso nos tiene bastante contentos, al menos ya en el territorio. ¿Por qué crees tú, Susana, que hoy día los papás, las mamás, ahí generan resistencia a poder continuar matriculando o llevar a los niños a las escuelas como las nuestras? Aquí, por ejemplo, el Lumaco, la escuela Ruca Clen, la escuela de Puquiñi. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué elemento observas tú de por qué esa situación no sucede? ¿Por qué prefieren llevárselo desde el jardín, por ejemplo, de acá, del Ruca Quimún? Sacan a las niñas, a los niños, se lo llevan a otro lado. No hay matrícula que se pueda sostener, teniendo enormes potencialidades de infraestructura, teniendo las condiciones, pero aún así los papás prefieren llevárselo a otro lado, a otra escuela. Claro, yo creo que pasa más que nada por un desconocimiento. Bueno, nosotros allá en el sector de Lumaco, afortunadamente no sentimos esa amenaza de las escuelas particulares. O sea, allá todos los niños que son del territorio se matriculan en la escuela, afortunadamente. Pero sí, yo me doy cuenta de que acá, en este sector, se están yendo varios niños. Yo creo que, insisto, es un desconocimiento de los papás, ¿cierto? Un poco de que se dejan llevar de repente por alguna oferta que pueda tener desde la escuela particular, y por no valorar lo que tenemos. O sea, yo creo que por eso estamos trabajando ahora, para que lograr, cierto, de que aquellos apoderados se sientan este llamado, cierto, y se sientan involucrados en este nuevo proceso. Yo creo que nadie quisiera que las escuelas rurales se cierren. O sea, estamos trabajando para eso, para incentivar, para que sigan a futuro con este nuevo modelo educativo que queremos implementar. Bueno, Patricia decía hace unos minutos atrás el tema de la motivación, que es un elemento fundamental para poder avanzar en el tema de un proceso educativo. Y a Oscar preguntarle en ese sentido, ¿cómo la academia hoy día se hace cargo de ese tema motivacional? Porque efectivamente, bien también lo planteaba Robinson, los profesores tienen que ser multifacético en el tema de sus conocimientos, en la forma en cómo se llevan adelante el trato con los niños, donde deben muchas veces enfrentar procesos que no solamente tienen que ver con la entrega de contenido, sino que tienen que ser psicólogos, tienen que ser personas que le ayuden a bien lo decía Oscar Robinson, hay que sacarle punta al lápiz, hay que hacer cosas pequeñas, acompañarlo. Entonces, ¿cómo la academia hoy día se hace cargo? Porque evidentemente que los preparan y todo eso, pero hoy día en la práctica con guitarra es otra cosa muchas veces. Sí, efectivamente eso es verdad. En realidad, recalcando un poco lo que decía Robinson acá, hoy día el gran porcentaje de profesores ha presentado en este caso como ese problema, en este caso es que hay mucho trabajo, hay muchas exigencias dentro de la escuela. Por un lado, el profesor que está situado en contexto de comunidad mapuche tiene que hacer clase, tratar de que los niños puedan ir rindiendo en los contenidos disciplinarios, y por otro lado también tiene que hacerse cargo de temas sociales, tiene que hacerse cargo también de distintos temas que acomplejan de repente a los estudiantes. pero en lo que es la formación de profesor en la universidad es como también así bien, bien transversal, es como bien uniforme. En este caso, la universidad le entrega al que se está formando para docente, le entrega en este caso todos los mecanismos, todas las herramientas para que puedan hacer clase. Pero al momento de llegar a la escuela, uno se enfrenta con una serie de problemáticas internas que muchas veces tienen los estudiantes, y eso hace que muchas veces el rendimiento no sea de la mejor forma. En este caso, en el contexto acá mapuche, podríamos decirlo así, nosotros estamos trabajando desde un enfoque intercultural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la universidad, en este caso la Universidad Católica de Temuco, está formando a profesores desde esta perspectiva, desde este enfoque intercultural, que promueve en este caso de mejorar el rendimiento disciplinario, como en matemática, lenguaje, historia, desde este enfoque. Si bien es cierto, en la actualidad todos los textos que llegan a las escuelas, como decía anteriormente, igual que el CIMSE, llegan descontextualizados. Es por eso que la tarea en este caso del profesor en educación intercultural es contextualizar los libros a la realidad del sector, a la realidad de la comunidad. Y esa es como la tarea, es como la apuesta en este contexto, de cómo nosotros como profesores vamos mejorando el rendimiento disciplinario de los estudiantes desde un enfoque intercultural. Y en esta perspectiva nosotros queremos también mejorar bastante en lo que es el tema de matemática y lenguaje, que son las dos áreas en donde ha habido en esta última década un rendimiento bajo. Y es por eso que estamos trabajando igual pretendemos trabajar con distintos recursos que ofrece en la actualidad la tecnología, pero también con recursos propios culturales para poder, en este caso, ir en mejora de estos dos ámbitos disciplinarios. Bien. Patricia, ¿tú cómo ves la educación, o cómo te gustaría, más bien dicho, que se desarrolle una propuesta educativa en tu escuela, en la escuela Rucaclén? ¿Qué elementos tú...? Yo sé que parece que hemos estado un poco apuntando para allá, pero concretamente, ¿qué te gustaría mejorar en profundidad, lo que hoy día, cambiar de lo que hoy día existe a lo que a ti te gustaría que se esté haciendo, que tus niños se vean que efectivamente hay avance en torno a lo que tú ves como un modelo educativo también propio, con una enseñanza que sea pertinente? Como bien decíamos, nosotros acá los chiquillos estamos en conjunto trabajando una propuesta que a mí la verdad me llama bastante la atención y me interesa mucho en realidad, pues. Y a la vez me interesa que mis niños se queden acá en el territorio, no sacarlos de acá en realidad. Si bien es cierto, yo tengo dos niños fuera de acá, por motivos que en el fondo, ellos eran dos personas muy especiales en realidad, que necesitaban más ayuda de la que allá, de lo que acá en realidad había. Entonces tuve que salir afuera. Pero de vuelta ya este otro año ya volvemos acá al territorio. ¿No necesitarían más tiempo? A lo mejor, porque a veces uno siente que, y nos un poco nos pasó a mí como papá, como mamá, como Mireya, que entramos también en un tema de desesperación, que nuestros hijos o nuestra hija necesitaba más apoyo, pero el tema, la percepción que finalmente descubrimos y que nos dijeron, mira, aquí esto se necesita más tiempo. Sí, pero yo, como digo, trabajando en esta propuesta, veo que es que en el fondo pasó un tiempo que las escuelas también se dejaron como estar en el fondo, entonces como que no había mayores, para los niños como que no había mayores preocupación, si se puede decir así. Entonces, pero también pasa por la gente, pues pasamos por nosotros mismos. Si nosotros como padres, como apoderados, no nos encargamos del tema, en el fondo, obviamente la gente opta por lo más sano, o sea, por lo más fácil en el fondo, irse a otros colegios. Pero nosotros tenemos que dar la pelea, pues, y para que permanezcan nuestros colegios y seguir con nuestros niños acá en el territorio, en el fondo, pues. Entonces yo apuesto por eso en este minuto y yo por lo menos voy a seguir con mi hijo acá. O sea, mi hijo ya este otro año lo saco y vuelven al territorio de nuevo. Entonces eso. Y a la vez incentivar a los papás en el fondo, que yo por lo menos amo mi territorio, lo amo. Entonces Lo único que quiero es que el territorio surja y que permanezca la escuela. Entonces, yo creo que pasa por eso igual, por el amor que uno le tiene a su tierra. Bien, después de este diagnóstico que concordamos todos, después de esta catarse un poco de las cosas positivas y fortalezas que pueden haber dentro de este plano que se está desarrollando hoy día, la educación en los territorios, vamos a ir un corte musical y vamos a ir a la última parte del programa para hablar de eso, efectivamente, y concluir el programa de hoy día en Voces de la Gente, para hablar de infinitamente más de los temas que son relacionados con este proyecto educativo propio. Tenemos una llamada telefónica, vamos a ir un corte musical, la vamos a contestar, por cierto, la llamada, con el tema de Manuel García, el viejo comunista, aquí en la 88.5, Radio Comunitaria Quimchemap. Oh. fachengen tu meu, tu fachengen tu meu, amo amo tu aña aña, kumelekan fayu amuka. Bien, estamos en el programa Voces de la Gente, hoy día sábado 21 de noviembre del 2015, a esta hora ya de la tarde, compartiendo con cuatro personas acá, con cuatro amigos también del territorio. Susana acompañante, ella es educadora tradicional, ha tenido una participación no solamente en el ámbito de la educación en la Escuela Rucaclén de Lumaco, sino también ha estado desarrollando su trabajo dentro de la propia comunidad como dirigente de comunidad. Y eso también es parte hoy día de todo el proceso que se ha ido construyendo. Don Robinson Villalef, él es actualmente profesional del área de la construcción, es profesor también de una escuela particular subvencionada. También nos acompaña Oscar Villalef, él es estudiante de pedagogía en la Universidad de la Frontera en Temuco. Y nos acompaña acá también hoy día para poder dar a conocer su visión, su percepción respecto de cómo está sucediendo el tema de la enseñanza aquí en el territorio, en el Lof Mapu de Quilche, ¿no? El Lof Mapu de Quilche tiene dos escuelas, aquí es la escuela Rucaclén y la escuela rural de Puquiñe. Bajo le colocaron, ese así aparece en el decreto que creó la escuela, es muy particular, dice Escuela Rural de Puquiñe Bajo. Y también está la señora Patricia Huanquil, ella es apoderada, también ha tenido una activa participación, bien decía ella, de vuelta al territorio, hace unos años está por acá, tiene su casa cerca de aquí de nosotros, de la radio, aquí en Puquiñe. Y bueno, estamos conversando sobre educación, sobre el tema de lo que nos motiva principalmente en poder instalar proyectos educativos propios. Y dentro de este análisis que hacíamos, el diagnóstico que concordamos todos, que las cosas hay que cambiarlas, definitivamente concordamos en eso que hay que cambiarlas, no está bien todo lo que está sucediendo hoy día. Evidentemente que los rescates que se están desarrollando en torno a eso, de los aportes de los profesores y todo el trabajo que se ha estado haciendo durante años, en absoluto se desconoce. Eso es un elemento que hay que dejar súper bien establecido. Y esta catarsis que también dimos una vuelta respecto de que cómo se ve la educación, cómo se sueña esta educación, esta enseñanza, esta forma de aprendizaje de nuestras hijas e hijos. Y quedamos, antes de ir al corte musical, de lo que se nos viene para adelante, estos desafíos, los planes de trabajo, las propuestas. Así que yo dejo a Susana, que está ahí, justo ahí, también ya preparándose para poder dar a conocer un poco la línea de trabajo que ellos quieren desarrollar con una planificación, seguramente, con una propuesta que en cierta medida también la hemos estado dando a conocer, pero en lo concreto, hoy día las cosas positivas, las fortalezas, las bondades que tiene el territorio, Susana, en torno a este tema del proyecto educativo propio. Bien, nuestro proyecto educativo, entonces, si bien es cierto, va a apuntar al desarrollo integral de los niños, de los pichiqueché, a obtener una excelencia académica, a tener un desarrollo artístico tanto en los niños como también tratar de involucrar en esa área a los apoderados. Queremos también crear talleres de formación para padres y apoderados, súper importante que también los apoderados, cierto, tengan este tipo de incentivos, que puedan participar actividades de desarrollo y perfeccionamiento, como decía, para los padres. Apartando un poquito de eso, Carlos, y también dar a conocer otra noticia que tenemos para nuestra comunidad, un trabajo que también hemos venido desarrollando desde el año pasado, que tiene relación con la creación de jardín infantil, precisamente no llamarlo jardín infantil, sino que nosotros vamos a dar inicio al programa CESI, que es un programa de la Junji. Firmamos convenio hace unos días atrás, ¿cierto? Y este programa se trata de Centros Educativos Culturales de Infancia. De eso se trata el programa CESI. Se pretende echar a andar a contar del primer día de marzo en la sede de la comunidad. Ya se firmó convenio para hacer los... ¿cómo se llama eso? Los arreglos a la sede, pues, cosa de que pueda estar en condiciones de poder recibir a los niños. Entonces, para eso también era importante venir hasta acá y hacer un llamado a los papás de la comunidad y de sectores aledaños que quieran comprometerse con este trabajo. Vamos a recibir a niñitos de 2 años a 5 años para este programa. Decir también que este programa cuenta con una educadora de párvulo, una profesional o agente comunitario, que es una persona que tiene que salir de la misma comunidad, y junto con ellos, cierto, se va a contar con un apoyo permanente de al menos 3 días a la semana de una profesional que viene directamente de Valdivia a hacer este trabajo acá en este programa CESI en la comunidad de Lumaco. También sería importante dar a conocer que dentro de nuestras propuestas tenemos también la inserción de la escuela de verano. El año pasado, cierto, hicimos ya un primer trabajo y este año tenemos la continuación de esta escuela de verano. La invitación es también a todos los niños y papás y apoderados que quieran hacer partícipes de esta iniciativa. Una iniciativa, cierto, autofinanciada, o sea, nosotros la hacemos así en forma voluntaria. Todas las personas que estamos de una u otra forma vinculadas con educación destinamos nuestro tiempo, nuestros días para ir y trabajar con los niños ahí en la comunidad. El año pasado resultó una experiencia bastante bonita, bastante participación de los niños, así es que por eso es que estamos motivados nuevamente en realizarla este verano. Sí, sería importante conocer ahí, profundizar en el tema de esta escuela de verano y quiénes están participando activamente. Bien, tú lo mencionabas, Susana, en torno al tema de que se inició el año pasado, y reiterar la invitación porque creo que esa es una de las fortalezas que hay que incentivar para que los papás también se motiven y que además coloquen elementos de confianza, porque justamente también hay un tema de confianza en el trabajo que desarrollan las personas dentro de los propios establecimientos. Es decir, una escuela de verano, quiénes van a estar ahí. Yo creo que eso es un poco construir también un elemento de confianza para que los papás sientan que efectivamente sus niños están seguros, que van a poder desarrollar todas las actividades en completa seguridad, principalmente. Sí, en todo ámbito. Con respecto a la escuela de verano, nace también bajo esta lógica que estábamos hablando de antes, de cómo nosotros nos hacemos cargo de la educación de nuestro hijo. Vuelvo a reiterar, hoy día, actualmente, la fórmula, ¿cierto? 80% educación lo hacen los colegios y 20% lo hacen los papás. Nosotros queremos revertir eso, cambiar eso, que ojalá el 80% sean los papás y el 20% el colegio. Por lo tanto, es un insumo más la escuela de verano en este proyecto, ¿cierto? De cómo nosotros nos apoderamos de la educación de nuestro hijo. Particularmente, ¿cierto? Son actividades lúdicas, ¿ya? Una escuela, muchas veces tal vez el niño puede pensar que va a ir a sentarse, va a ir a pasar materia, sino que son actividades lúdicas, sino de qué forma, a través del juego, el niño aprende. Hoy día en pedagogía hay diferentes, es bien amplio, o la discusión está abierta con respecto a qué mecanismos se utiliza para que nuestros hijos puedan aprender. Y una de las formas, en la etapa que están nuestros hijos, ¿cierto? Una de las formas más efectivas es a través del juego. Entonces, efectivamente, nosotros durante una semana desarrollamos actividades, nosotros los papás y los apoderados, y eso es una ventaja porque nosotros nos estamos haciendo cargo. No son gente que viene desde afuera, no son gente de universidades, no son trabajos de verano, sino que la misma gente de la comunidad se organiza y hace juegos con dinámica, y vuelvo a reiterar, contextualizada al territorio. Recuerdo que una de las actividades que mayor atención recibió de los niños fue el trabajo con tierra, con la greda. ¿Ya? El trabajo con greda, de qué forma, cierto, nuestras manos están vinculadas con la tierra y podemos ir formando, construyendo algunas cosas, elementos que nos sirven. Esa vinculación que hoy día en la educación formal se pierde, nosotros estamos fomentando eso. Participaron los niños en una minga durante todo un día donde los papás lavaron lana, ellos buscaron los insumos para teñir lana. Entonces ellos se vinculan directamente con el trabajo y con los oficios que se hacen en el territorio, porque muchas veces, cierto, uno mira como referente, cierto, a la sociedad que está afuera. Tú delante nos preguntabas por qué tú piensas tal vez que los papás llevan a sus hijos a otros colegios. Tiene que ver porque nuestros patrones culturales o de conducta, cierto, están fijando la mirada en la sociedad dominante de afuera. muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean profesionales, tengan algún título, que se compren un auto, tengan la mejor casa, que su esposa sea rubia, que sus cabritos sean rubios, ya. Pero en la práctica los costos que tiene eso son altísimos. Yo lo digo porque yo, en el trabajo que desarrollo, ¿cierto?, como profesional del área de la construcción y como profesor, yo estoy en contacto hoy día con muchos profesionales jóvenes que tienen la tremenda pinta, andan con el auto del año, ¿cierto?, tienen su buena casa, pero uno va a fin de mes a su casa y ni siquiera hay un té, ¿ya? La realidad, ¿cierto?, esa es una realidad falsa, es muy ficticia. O sea, hoy día nosotros lo que vemos son solamente apariencias de la gente, ¿cierto?, con su ropa, ¿cierto?, de 300 mil pesos, vuelvo a reiterar, su auto, su mejor celular, pero en la práctica los costos que tiene eso hace una persona tremendamente infeliz porque está endeudado. Tiene deudas en la universidad que son más de 16 años, tiene deudas de la casa, el auto lo compró a cuota, entonces es esclavo del trabajo. Tengo compañeros de trabajo que a nosotros nos pagan como el 29-30, el 2, el 3 del próximo mes están sin plata. ¿Por qué? Porque tienen que pagar. Esos son los costos, ¿cierto?, de la sociedad que hoy día impera. Y nuestros papás, ¿cierto?, y nuestra gente, nuestra familia está mirando a esos referentes hoy día. Entonces yo digo, ojo, volvamos y retomemos, ¿cierto?, el conocimiento que tienen nuestros ancestros. Por eso para nosotros es súper importante la escuela de verano, porque queremos entregarle unos insumos a nuestros hijos, ¿cierto?, que el día de mañana sean mejores personas y sean más felices. Más que sean exitosos, entre comillas, como el éxito, como se manifiesta hoy día o como se ve, queremos que nuestros hijos sean felices, puedan vivir en un entorno bien feliz, ¿cierto?, en contacto con la tierra, las aguas el día de mañana tienen que estar disponibles para nuestros hijos, ¿cierto?, las plantas que nos da la tierra, la medicina. Entonces se engloba en realidad varios aspectos cuando nosotros estamos pensando en el tema de educación. El llamado y la invitación es a toda la gente del territorio, porque nosotros estamos pensando en el territorio, ya como una propuesta de territorio, más allá de un sector. Queremos, ¿cierto?, inundar de buena onda a todo el territorio. Qué interesante esa propuesta, porque hoy día uno de los temas más que todavía se hace mucho énfasis el tema de la persona, de la comunidad jurídica. Se trabaja en base a ese contexto, que la comunidad X tiene que desarrollar un proyecto, que tiene que, un poco la mirada que tiene efectivamente el Estado. Pero el tema educacional no es de una comunidad, pues es de un territorio, es un tema, estamos todos involucrados, es una comunidad educativa, es un territorio que tiene fortalezas enormes, como los Mapu de Quilche, que bien desde la, también uno plantea desde el propio aprendizaje, aquí hay conocimiento, hay kimun, como decimos todos, pero efectivamente cómo se fortalece ese proceso de trabajo en torno al tema de la mirada de un territorio que en el fondo con la comunidad no se avanza mucho, se ve la cosa chica o en la migaja muchas veces con se queda finalmente ahí. Óscar, qué interesante también tenerte en cierta medida comprometido con este proceso de instalación de volver a retomar y quedarte en el territorio. Esa decisión que tú tomas, porque en el fondo es parte del proyecto de vida que también me imagino tú estás tomando como opción, que es instalarte dentro del territorio y comenzar a aportar desde ahí. Yo creo que ese también es una debilidad propia también de los profesionales que salen desde los propios territorios, que lo que buscan es irse a estudiar, bien lo planteaba Robinson, y buscar en el fondo las mejores oportunidades económicas, tener las mejores condiciones de para su familia, evidentemente que es un tema de oportunidad para todos. Sin embargo, el aporte que tiene que haber de parte de sus profesionales al territorio continúa siendo también una cosa bastante bastante poca, con bastante mezquindad, podríamos decirlo. Ahora, yo creo que en el fondo los profesionales deben volver acá y entregar aquí el tema, no desarrollar una propuesta y que en el fondo tenga que ver un poco con decir, mira, yo estoy en esta parada, pero me voy, no sé, pues me voy a otro lado mejor y porque allá se me generan las condiciones. El desafío está aquí en el territorio, parece, no en otro lugar. Y por eso la pregunta, Óscar, ¿cómo tú llegas a la conclusión de que efectivamente hay que comprometerse con este trabajo aquí en el territorio y no en otro lugar? Sí, bueno, parte primero porque en este caso uno es de acá, de la comunidad, del territorio de Quilche, y lo otro es que toda la educación básica yo la desarrollé de primero a sexto básico en la escuela de Lumaco, posteriormente finalicé séptimo y octavo acá en la escuela de Puquiñe. Entonces, más o menos uno conoce cuáles son todas las falencias, las fortalezas que hay en la escuela. Y por otro lado, también después finalicé la enseñanza media en el Liceo de Malalgo. Entonces uno ya tiene un bagaje, tiene un recorrido en este caso uno a esta altura identifica cuáles son los mayores problemas que existen en la comunidad o cuáles son, en este caso, los focos en los cuales hay que intervenir. Entonces, por eso que una de las principales motivaciones que tengo para regresar acá al territorio es, en este caso, de tratar de colaborar en el mejoramiento de la educación. Si bien ahí son diversos los problemas, diversos las problemáticas que existen, pero enfocarnos principalmente en el tema de educación y tratar de darle un giro. Y esa es como más o menos la apuesta. Si bien es cierto, nosotros acá como en la comunidad de Lumaco estamos trabajando en este proyecto, pero también queremos que esto también sea replicable en nuestras comunidades, en nuestro territorio, en nuestros mapus. Bueno, en este sentido igual quiero más o menos dar a conocer un poco el plan de trabajo que se va a llevar a cabo en la Escuela Ruca Calén de Lumaco durante el próximo año, en el 2016. Pretendemos, ¿no es cierto?, como decíamos anteriormente, mejorar el sistema educativo de enseñanza y aprendizaje de los contenidos disciplinarios. Bueno, yo creo que está más que conocido el tema de matemática, lenguaje, historia, ciencias sociales, ¿no es cierto?, desde un enfoque intercultural. Hay muchos mitos de repente en torno a la educación intercultural que sería bueno aclarar. Muchas veces las familias, cuando escuchan el concepto de educación intercultural, ellos se imaginan de que está completamente en mapunzungún, que se va a enseñar completamente en mapunzungún. No, el tema intercultural tiene que ver en que el estudiante mapuche conozca, ¿no es cierto?, en este caso el sistema de vida que tiene en este caso el occidental, y también el occidental que conozca el sistema de vida mapuche. Es como en este caso es el diálogo entre culturas. En este sentido, nosotros pretendemos en este caso mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema educativo actual, mejorar el rendimiento de aprendizaje. Como decía anteriormente, en los niños mapuche hay un alto, podríamos decir, un alto fracaso en lo que es principalmente lenguaje y matemáticas. Y eso se debe a que los contenidos desde el ministerio, desde la plana central, vienen descontextualizados. Es por eso que nosotros acá la tarea en este caso es llevar estos contenidos, contextualizarlos a la realidad de los estudiantes para poder ir en mejora. El otro profesor se llama Carlos Lepicheo, él también es profesor de educación intercultural. Él ha investigado el área de matemática a través de los juegos. Bueno, y esta investigación en la actualidad está dando resultados, está trabajando en escuelas rurales de la región de la Araucanía, y es por eso que nosotros también queremos replicar esto acá en la comunidad de Lumaco. Es por eso que queremos en este momento igual hacer una invitación a los padres, apoderados, a las familias, ¿no es cierto?, a que confíen en este proyecto, que nosotros estamos colocando todas las ganas, todas las fuerzas para que nuestros niños de la comunidad puedan mejorar su rendimiento en el área disciplinaria desde un enfoque intercultural, mejorando también la identidad de ellos, teniendo en cuenta de que un niño cuando se identifica con su cultura mapuche, después también tiene mayor rendimiento también en el contenido disciplinario cuando llega a la educación media, posteriormente en la universidad, porque pierde la vergüenza étnica. Entonces es por eso que hacemos la invitación, ¿no es cierto?, a la familia, al padre y apoderado, a confiar en este proyecto, a confiar en esta iniciativa. Vamos a colocar todo nuestro esfuerzo, todas nuestras ganas para que los niños en la escuela Ruca Calén de Lumaco puedan tener buenos resultados, y la idea es que tenga un buen puerto esta iniciativa. También queremos implementar también algunos elementos tecnológicos, software, ¿no es cierto?, en donde podamos también nosotros trabajar con niños que tienen aprendizaje diferente o capacidades diferentes. En la actualidad, si bien hay apoyo de psicólogos, hay apoyo de profesores de educación diferencial que trabajan con niños que tienen capacidades diferentes, pero nos hemos dado cuenta igual, por los estudios que se han hecho últimamente, de que el estudiante de origen mapuche, si bien tiene un sistema de rendimiento totalmente diferente, y uno tiene que dedicarle más tiempo, tal vez se buscarán todas las estrategias pedagógicas para poder, en este caso, hacer que los niños que tienen, en este caso, en la actualidad, tienen problemas de rendimiento, puedan, en este caso, nivelarse. Y es por eso que vamos a trabajar con software educativo. También tenemos un ofrecimiento de docentes de la Universidad Católica de Temuco que pueden colaborar también con apoyo acá profesional en el territorio. Y esa es la apuesta. Lo otro igual, invitar igual a la familia que puedan, en este caso, confiar también en la iniciativa del Jardín Infantil que se va a realizar en la comunidad a través del programa CESI. Es también hacerle la invitación, porque acá tiene que darse un tema de triangulación en esto. Tiene que trabajar la escuela, la comunidad y la familia en este caso del sector, para poder en este caso ir en mejora del sistema educativo. Bueno, para el tema del jardín, dejo de nuevamente aquí a Susana para que pueda profundizar un poco más en este tema, dado que ella ha estado trabajando últimamente a fondo junto a Robinson el tema del jardín. Sí, así es. Bueno, antes de darle el pase a Susana, que me gustaría preguntarle a Patricia que nos cuente y que nos diga qué fortalezas ve hoy día en el territorio respecto al tema de lo que ustedes están planteando. Las fortalezas, bueno, como bien decía Carla, bien, tenemos una apuesta de educación. Esto ya se va comenzando ya en este otro año, y ahí veremos qué pasa, pues cómo nos va. Yo creo que no tendría por qué no irnos mal, y estamos todos en esta apuesta, pues, en el fondo para que funcione. Y también, como decían, hacer la invitación para que los papás en el fondo no lleven sus niños afuera, sino que acá estamos trabajando para que hayan cambio y eso. Bien, Susana, ahí te tiraba un poco la pelota el Oscar en relación al tema de la profundización que hay que hacer en cuanto al jardín y todo eso. Sí. Acércate un poquito más al micrófono. Cultural de Infancia, CESI, programa CESI, que se va a instalar, como decía anteriormente, sí, a partir del primer día de marzo, en dependencia de la sede de la comunidad, la que va a ser habilitada, obviamente, va a estar condicionada para recibir a los niñitos de 2 años a 5 años. Y la idea es que, cierto, aquellos niños que vayan a matricularse, que vayan a estar en el jardín, una vez que cumplen los 5 años, también pasen a la misma escuela. O sea, esa es lo ideal que queremos nosotros lograr con ellos, que no se vayan después de cumplir el periodo de infancia, se vayan a otros colegios, sino que existe esa conexión, y para eso queremos trabajar en conjunto. Los profesionales que vayan a estar a cargo del jardín con los profesionales que estén trabajando en el colegio. Así es que, una vez más, reiterar la invitación a las mamitas. Nosotros teníamos un número estimado de niñitos de allá. Espero que estas mamitas, cierto, nuevamente tengan la iniciativa de matricular a sus niños. Pueden acercarse ahí donde mí, donde el presidente de la comunidad, que es Segundo Huanquil, a inscribir sus niñitos con fechas de nacimiento, números de RUT y la edad. Simplemente con eso nosotros inscribimos los niños y para empezar a trabajar en el mes de marzo. ¿Cuántos alumnos o cuántos niños, niñas, reiterar eso, cuántos ustedes están apostando que podrían llegar? Mira, el programa, para que comience a funcionar, tenemos que tener 15 niñitos matriculados, la edad de 2 a 5 años. De 2 a 5 años, entonces, 15 uh-huh. niños 15 de 2 años. Correcto. Así uh-huh. que la invitación es, como decíamos, también sectores aledaños. No solamente el Humaco, tenemos el sector La Peña, la comunidad Carileón Villanao. Bueno, Puquiñe, si quisieran, igual. No, por cierto, sí, esa es la idea. Bueno, de hecho, nosotros en la escuela, digo nosotros porque tenemos ahí un compromiso con la escuela y todo eso, que está en el contexto de poder hacer un llamado a los papás, que de hecho vamos a salir a hacer un puerta a puerta el día 26 a partir de las 9 de la mañana, aprovechando la promoción acá que tenemos, vamos a salir a hacer un puerta a puerta para poder un poco pedirle a los papás, a las mamás que nos abran sus puertas para poder conversar respecto al tema de lo que nosotros también nos interesa. Queremos llevar niños al kinder, queremos desarrollar, hay una propuesta también que involucra importantes avances. Ambos colegios siento que tienen infraestructura hoy día acondicionada y en condiciones para poder llevar adelante todo este proceso. Bueno, ha sido un tremendo agrado poder estar con ustedes aquí en la radio Quinchemapu, conocer su planteamiento, conocer sus opiniones. Nosotros también queremos pedirles que el espacio de la radio para poder hacer campaña, para poder hacer difusión del tema educación está disponible. Podemos colocar audios para que salgan permanentemente y generando toda esa línea también de repetir, porque estas cosas funcionan, si uno comienza a repetir cada vez más este tema, finalmente comienza a dar resultados. ¿Hay cosas positivas acá en el territorio? Absolutamente sí. Hay un enorme tesoro que está vinculado al tema del conocimiento, al tema de las niñas, del tema de los niños que tenemos acá. Y hay un tremendo potencial. Y eso es lo que hay que relevar hoy día en ese contexto. Y bueno, Susana, pedirle, no sé si ustedes quieren, los micrófonos están disponibles para que se puedan despedir del programa de hoy día. Y antes de cerrarlo, por cierto, una pregunta así de general y que alguien tome el guante para quien nos conteste. Hoy día tenemos un tema de proceso de desmunicipalización. ¿Ustedes estarán de acuerdo o no con esto en términos de que efectivamente esta es una oportunidad para que sea la propia comunidad, sea el propio territorio que se haga cargo de las escuelas? ¿Ustedes lo ven como una posibilidad o se pretende todavía seguir con este proceso de desmunicipalización en que el municipio o el actor centralizado que va a estar en algún punto de la región de Los Ríos continúe administrando los recursos de nuestras escuelas? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Qué se imaginan en torno a ese tema? Porque el tema de la desmunicipalización es un tema que viene, que no es ya y que vamos a tener que hacernos cargo y que vamos a tener un cierto periodo de tiempo para decir, bueno, efectivamente como comunidad nos vamos a hacer cargo de la escuela, pero eso implica otros desafíos, ¿ya? ¿Ustedes cómo lo ven eso? ¿Positivo, negativo? ¿O seguimos con este tema en que, insisto, otros se hagan cargo del tema de la administración y nosotros solamente mandamos a nuestros hijos a la escuela? Nosotros hemos conversado ese tema, pero yo creo que nuestro fin último también es de qué forma nosotros generamos una estructura interna, ¿cierto?, dentro de nuestro LOF, que el día de mañana administre el colegio. Yo creo que nosotros aspiramos sin duda a el día de mañana, ¿cierto?, estar 100% involucrado en lo que es la educación. Pero para eso, en el contexto actual, ¿cierto?, conociendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades, creo que dentro de este paso estratégico que estamos dando, para nosotros es clave, ¿cierto? Como primer paso era que los profesores fueran elegidos por la comunidad, y situación que se vio ahora. Ese es el primer paso estratégico. Segundo paso estratégico para nosotros es una inversión importante en infraestructura, que considere también aspectos culturales en el diseño mismo del colegio. Y tercer paso estratégico, táctico, es que el día de mañana nosotros tengamos la capacidad técnica y orgánica, ¿cierto?, para hacernos cargo del colegio en forma completa, asumiendo la administración. Entonces está también involucrado dentro de nuestra línea de acción que vamos a hacer. Hay tres años para eso. ¿Cómo? Hay tres años para eso. Sí, hay tres años para eso, pero igual con respecto a la reforma misma, hoy día nosotros estamos fuera del debate. Y no solamente nosotros, sino que la ciudadanía completa hoy día está fuera del debate de las transformaciones que se están haciendo. Si bien es cierto, todo esto parte, ¿cierto?, desde la efervescencia y la movilización de los estudiantes, pero finalmente la estructura administrativa y política, finalmente son ellos que se hacen cargo, y estas modificaciones se hacen en el Congreso, ¿cierto? Y por lo tanto el debate de la ciudadanía, ¿cierto?, está como al margen, y eso también es sin duda es responsabilidad nuestra, ¿eh? No, uno no puede echarle la culpa a todos a los políticos, sino que hoy día nosotros como ciudadanos, ¿cierto?, como cuerpo social, estamos muy débiles y no ejercemos nuestro deber, ¿cierto?, de organizarnos y plantear cosas también. Eso puedo decir. Bien, Bueno, dado el tiempo, no nos vamos a cansar a despedir todos, pero quiero darle el micrófono a la Susana para que nos despidamos del programa de hoy día, agradecerle por estar presente acá en la radio, por cierto. Susana, tratar de acercarse lo más posible a los micrófonos para poder que nos llegue la señal muy bien a los auditores y auditoras de este programa Voces de la Gente, que hacemos los días sábados, y que en esta oportunidad contamos con Susana acompañante, Robinson Millalef, Oscar Millalef y Patricia Huanquil, todos de la comunidad educativa e integrantes de, en este caso, de la escuela Rucaclén. Susana. Bien, Carlos, una vez más, cierto, reiterar los agradecimientos a la radio Kimchi Mapu por habernos recibido. Espero que haya quedado clarita la información. De todos modos, quiero manifestar de que estamos trabajando en volantes dípticos, que van a ser repartidos también para que la gente se informe. Agregar que ambas matrículas, tanto para el colegio como para el jardín infantil, son gratuitas, eso no tiene costo, así que para los papás que quieran atreverse a, desde ya a inscribir a sus niños, no hay ningún problema. En nombre de la comunidad, yo quiero agradecer una vez más por el espacio. No quiero irme sin antes mandar un saludo a los Weishafes del Love, que mandaron un WhatsApp recién diciendo que los saludemos porque están todos atentos escuchando, y ellos están cumpliendo una labor súper importante, así que un saludo de sus voceros que estamos acá presentes, y harto en el buen nombre para que sigan desarrollando su trabajo. Muchas gracias, Carlos. Bien, estimados auditores y auditoras de la 88.5, nuevamente reiterar los agradecimientos a ustedes también por haberse dado el tiempo de escuchar a los apoderadas de la Escuela Rucaclén de Lumaco, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado nuevamente en un programa que hacemos con todo gusto y que, por cierto, nos motiva mucho, que tiene que ver con hablar los temas territoriales. Ya creo que muchas veces también nos perdimos en las formas como se presentan los desafíos, en términos de que efectivamente producir cambios no es fácil, y algunos lo ven como una amenaza y creen que efectivamente se ataca al tema personal, y no es así. Esto no es un tema personal con nadie del territorio, pero creo que eso hay que mejorar la discusión, hay que instalarla, hay que debatir sobre el tema, y eso no está malo en absoluto. Creo que las opiniones hay que colocarlas en la mesa, y eso muchas veces puede herir a otras personas, efectivamente, pero está la oportunidad en que nosotros también lo hablemos directamente, cara a cara, y poder enfrentar este proceso. ¿Necesitamos cambio en las escuelas, en los colegios? Lo necesitamos, y esto no es un tema contra los profesores, es un tema contra lo que nosotros necesitamos como modelo educativo. ¿Necesitamos mejorar las condiciones de educación para nuestros hijos y la enseñanza? Claro que la necesitamos, pero eso no pasa por los profesores solamente. Pasa como nosotros nos apoderamos como papás. Bien, nos vamos con un tema musical y nos volvemos a encontrar el próximo sábado, Congreso, en todas las esquinas, en la 88.5. Que lo pasen muy bien. Pan de esperanza, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio.